Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, a ver si me escuchas ahí, Jorge. Sí, te escucho como con si tuvieses barbijo, pero te escucho. Bien, estamos luchando con la tecnología esta mañana también, así que te pido... Sí. Sepas entender. Qué linda esta situación de estar aquí en el Paseo San Fernando, en lo que es esta 19ª Feria del Libro que va a estar desarrollando, ya lo adelantaba Ricardo, del 5 al 8 de octubre aquí en el Paseo San Fernando. Es lindo ver todos los puestos armaditos, ya todos los libros en exposición, los niños en las diferentes actividades, pero también a eso ahora se le suman los casamientos. Acá justo en este momento está la novia fotografiándose en esta fuente hermosísima que tenemos aquí en el Paseo San Fernando, la novia, la familia, el novio. Lindísimo momento y además ha mejorado la mañana, o sea que hay solcito por acá por el Paseo San Fernando. Ya pueden acercarse y disfrutar de toda esta energía de libros que hay aquí. Estábamos recién con la ladrona de libros, con quien hablábamos el año anterior. Vemos la encuadernación de diferentes libros también. Y no podíamos dejar de hablar, por lo menos con alguien aquí, en este lugar, con alguien a quien queremos mucho y conocemos también, a Nadia Pereira, la bibliotecóloga de la Biblioteca Artigas, que nos va a hacer un pantallazo rápido de cuál es el desarrollo de esta feria, mínimamente las actividades que están previstas para hoy. Ya Ricardo ha contado bastante, pero sí lo que se está desarrollando en este momento, que reitero, feria que en cuanto al público, Nadia, lo veo muy tranquilo. Sí, la feria, abrió hoy a las 10 de la mañana y bueno, siempre pasa el primer día y más en el horario de la mañana, que está un poco tranquilo en cuanto a público general adulto. Sí, ya vinieron los grupos escolares porque estaban agendados de hace varios días y llegaron a partir de las 10 de la mañana, porque a las 10 de la mañana comenzó el primer libro que tuvimos, que fue La danza de las polillas y las mariposas. Bueno, esos chicos incluso ya se retiraron y ahora se está desarrollando la presentación de La hormiguita barrendera, de Luciana Flores. Pero sí, como tú dices, la gente adulta se va acercando de a poco y más en horario de la tarde, por lo general. Hablábamos de una edición 19ª, ya son varios años y luego ha cambiado la locación. ¿En esta oportunidad va a ser solamente aquí en la Plaza San Fernando o está previsto que se realice alguna actividad en la Plaza, en el Paseo San Fernando o en la Plaza? No, será aquí en el Paseo San Fernando, que hay dos salones en los que se realizan las presentaciones y los números artísticos musicales, que son en la tarde y en la noche. Aquí mismo en el Paseo San Fernando, también en un escenario colocado aquí. Lo que sí, en el marco de la Feria del Libro, hay uno de los días que va a haber... no lo tengo acá. A ver, acá estamos buscando dentro de la programación, porque es una programación muy voluminosa realmente, Jorge, audiencia. Acá lo encontré. No, que también en el marco de la Feria del Libro lo que sí se va a desarrollar es un espectáculo musical en la Catedral San Fernando el viernes a las 20:30, que es un concierto barroco en el marco de la sexta edición del Festival Internacional Barroco Criollo, que si bien no es de la feria estrictamente, pero se programó a propósito a distinto horario que la feria, a finalizar la feria, para invitar al público a ir allí a la catedral para este concierto. Hay conciertos, serán todos aquí en el Paseo San Fernando. Bien, ¿hay posibilidades de venir a encuadernar algo, teniendo en cuenta que han hecho toda la exposición aquí de la encuadernación de libros? Sí, tenemos aquí el taller de encuadernación de nuestra biblioteca y el funcionario Fernando, que les puede mostrar cómo es el proceso de encuadernación y por supuesto que pueden probar hacerlo ustedes mismos. La idea de la biblioteca es mostrar las distintas secciones que tenemos, como taller de encuadernación, la biblioteca Braille, y a nuestro lado está el Centro de Documentación Histórico Departamental, que también hace encuadernación, pero en este caso de diarios del departamento, y hacen un trabajo también muy interesante de recuperación de historia de nuestro departamento, así que los invitamos a que puedan concurrir para que les cuenten sobre su trabajo. Acá también hay algo muy interesante, porque allí mismo donde nombraba la Unidad de Patrimonio de Biblioteca Elías de Vicenzi, Centro de Documentación Histórica Departamental, está haciendo una campaña para recuperar nuestra historia, dice este flyer. Por tanto, si tienen documentos, fotos, libros, diarios, afiches y folletos relacionados al departamento de Maldonado y quieren donarlos, atente que los van a buscar. Pueden comunicarse al 42-22-37-81, interno 28, y obviamente están hablando de la Casa de la Cultura de Maldonado, pero o aquí en la Feria, Claro, si por ejemplo alguien está interesado en donar material histórico, como vamos a estar en un stand también del Centro de Documentación Histórico, como te decía, pueden hablar aquí mismo con su personal para coordinar, para que ellos lo vayan a buscar. Bien, reiteramos si te parece el horario en el que va a estar abierta la feria. La feria de 10 de la mañana a 20 horas y el sábado de 10 a 21 horas. Bien, Jorge, ¿alguna consulta o cerramos desde aquí? No, simplemente saber si, teniendo en cuenta que es la primera feria del libro post-pandemia, si de alguna forma se nota una mayor cantidad de participantes en lo que tiene que ver con stand o representaciones de editoriales. Los stands está una cantidad similar que el año pasado, que también se hizo, pero sí pensamos que el público se va a abocar más por eso mismo, de que ahora hay menos restricciones. Por ahora estaría siendo muy similar al año pasado, pero bueno, esperemos que sí, que eso ayude a que la gente pueda concurrir bien, con más afluencia. Bien, gracias por la charla, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Me olvidé de contar que aquí en el Paseo San Fernando lo que está también a full son los naranjos florecidos y también con naranjas en los ¿verdad? Árboles. Qué bueno. Ahora voy a hacer, bueno, no voy a hacer imágenes, pero bueno, sí, contarles, que sepan que eso está pasando aquí, además de todos los pájaros. Realmente el ambiente, Jorge, es lindísimo esta mañana aquí en el Paseo San Fernando. Gracias, Nadia. Muchas gracias por venir. Cerramos, nos reencontramos en un rato, Jorge. Dale, gracias. Chau. Chao.